marchó mi morena, dejándome solo y dijo que no iba a volver. Hace pocos días que se marchó mi morena, dejándome solo y dijo que no iba a volver. Ay, por tu partida yo creo que me moriré, me mata el guayabo si no regresa Mariela. Ay, por tu partida yo creo que me moriré, me mata el guayabo si no regresa Mariela. Ay, por tu partida yo creo que me moriré, me mata el guayabo si no regresa Mariela. Ella de mí se despidió. Cuando ella se iba me llamó para darme un beso, y salí llorando, ella de mí se despidió. Para que recuerdes de aquel amor de los dos, sepas que en la vida te toca sufrir por eso. Para que recuerdes de aquel amor de los dos, sepas que en la vida te toca sufrir por eso. Para que recuerdes de aquel amor de los dos, sepas que en la vida te toca sufrir por eso. Quedé muy enguayabado, mis ojos llorando despidieron a Mariela, y yo en esta tierra quedé muy enguayabado, porque la mamá de mi lado se la lleva, me mata la pena, mi corazón está sangrando, porque la mamá de mi lado se la lleva, me mata la pena, mi corazón está sangrando, porque la mamá de mi lado se la lleva.